Hola, soy Angie, estamos con los chicos de La Diferencia y llamamos a la radio porque aparte que está muy buena, quisiéramos contagiarnos con el grupo Contagio.